Fundación Grupo ADA busca jóvenes con discapacidad que cursen licenciatura en psicología, sociología, pedagogía, derecho o relaciones laborales para prácticas remuneradas. La duración es de 6 meses a 1 año y se realizará apoyo a funciones de selección de personal, gestión de contratación para empresas de trabajo temporal, reporte de datos mensuales, archivo, documentación y atención al cliente interno. Indispensable estar matriculado o cursando estudios para poder firmar un convenio de colaboración con la universidad. Interesados, contactar con el Departamento de Formación y Empleo de Aspaín Madrid antes del 29 de febrero. Teléfono 91-477-2235, extensión 16, o correo electrónico formacionyempleo@aspainmadrid.org.